Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 21 de diciembre. El Partido Socialista ha sido la fuerza política más votada en Ubrique en las elecciones generales celebradas en el día de ayer. Con una participación del 76,96% de los ubriqueños llamados a las urnas, el Partido Socialista ha logrado el respaldo de 3.653 votantes, lo que supone el 34,89% del electorado. Por su parte, el Partido Popular se ha quedado muy cerca de los socialistas, con el apoyo de 3.474 personas, el 33,18% de los votos. La tercera fuerza política ha sido Ciudadanos, con el respaldo de 1.454 votantes, el 13,89%, y la cuarta para Podemos, con el apoyo de 1.123 personas, el 10,72%. Por detrás, Unidad Popular Izquierda Unida, con 443 votos, el 4,23%. El Partido Animalista contra el Maltrato Animal PACMA, con 99 votos, el 0,95%. O Unión Progreso y Democracia, con 51 votos, el 0,49%. Recortes Cero, Vox, el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Libertario también han obtenido algún voto residual en Ubrique en estas elecciones generales, en las que se ha puesto de manifiesto que los dos grandes partidos han recibido un apoyo cercano al 68% de los electores ubriqueños. En otro orden de cosas, la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Cádiz y responsable del Área de Desarrollo Sostenible, Maribel Peinado, ha visitado Ubrique en la mañana de hoy con el fin de tratar diversos asuntos relacionados con el área que ostenta y para conocer de primera mano el proyecto de educación ambiental de la Almazara Ecológica que se desarrolla en el vivero municipal. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha agradecido la disponibilidad de la vicepresidenta, señalando que se trata de una primera toma de contacto sobre los asuntos que abarca el Área de Desarrollo Sostenible. Y el motivo de la convocatoria a los medios, pues comparecer y explicar e informar al pueblo de Ubrique de la visita que hoy ha realizado, está realizando, vamos, Maribel Peinado, que es la vicepresidenta segunda de la Diputación, responsable del Área de Desarrollo Sostenible, y que desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde la alcaldía, le habíamos solicitado reunión y si podía desplazarse a la localidad, pues podríamos así demostrarle, ¿no?, los temas que el Ayuntamiento estaba interesado en que conociera de primera mano. Tengo, por tanto, que, en primer lugar, que agradecer la disponibilidad de la vicepresidenta, que desde un primer momento pues nos dijo que se desplazaría a Ubrique para tener esa primera toma de contacto, ver los temas que nos preocupan y ver las líneas de trabajo futuras. Y ya hemos podido cerrar en el día de hoy pues esta visita y la verdad que es una jornada de trabajo, de una primera toma de contacto, de la situación de todo lo que atiende el área de desarrollo sostenible, que no son pocos los temas, y que ya, como digo, in situ conociera algunos de los proyectos que queremos abordar de cara al próximo año y también que conociera ya la actividad del vivero, lo que es la almazara reciclada, y que pudiera también tener esa visión, ¿no?, de la educación ambiental que en Ubrique se está trabajando también con recursos municipales y que nos parece un elemento diferenciador con los municipios de la comarca. Yo, sin más, pues decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que la disponibilidad, tanto a dar esa primera cita como lo que son los asuntos que hemos trabajado ya en una mesa, que se van a ver de cara ya a los próximos presupuestos, pues ver las disponibilidades exactas que se van a tener para atender a los distintos municipios. Pero yo tengo que agradecer ese trato, esa amabilidad y también comprensión, ¿no?, a la que tanto los alcaldes, en este caso la alcaldesa, agradece cuando vienen responsables institucionales y rápidamente son capaces de conectar, ¿no?, con tus demandas y luego ya la realidad económica, pues en función de esa disponibilidad de seguir atendiendo. Yo sé que Maribel es una persona además sensible ante esa situación porque viene del mundo del municipalismo, viene de ser alcaldesa de Puerto Real y por tanto pues estoy convencida que dentro de lo que esté en su mano ayudará a lo que son los problemas y también los retos en medio ambiente y desarrollo sostenible de los ubriqueños y ubriqueñas. Por su parte, Maribel Peinado ha destacado que uno de los retos planteados para los próximos presupuestos será el conseguir que toda la iluminación municipal de la localidad se lleve a cabo a través de luces LED, que le suponga al municipio un ahorro considerable. Al mismo tiempo, ha manifestado que han tratado temas como el reciclaje o la mejora del embellecimiento del municipio. Hemos estado primeramente en el ayuntamiento con la alcaldesa y con el equipo de gobierno y con los técnicos municipales, bueno, pues tratando todos los asuntos que corresponden al área de desarrollo sostenible en dos aspectos. Por una parte, la parte medioambiental y por otra la parte de eficiencia energética, porque como sabéis, bueno, pues el área de desarrollo sostenible se divide en medio ambiente y el organismo autónomo dependiente de la Diputación, que es la Agencia Provincial de la Energía. Con respecto a la Agencia Provincial de la Energía, se ha estado trabajando en el municipio de Ubrique con distintos puntos de LED y de telegestión, con lo cual, como todavía no está finalizado, bueno, pues tenemos ese reto, tiene la alcaldesa y el equipo de gobierno y la Diputación, de que el municipio de Ubrique pues atienda yo creo que de una manera súper eficiente, que es el ahorro energético, y que todos los puntos de luz pues sean puntos de LED. Ese va a ser uno de los retos que nos vamos a marcar en esta legislatura, en este próximo presupuesto, que Ubrique tenga pues toda la iluminación municipal, no solamente la parte externa del municipio, sino todos los edificios municipales también, que puedan estar con luces LED, y ese ahorro energético pues se vea sobre todo en la factura, como decía la alcaldesa, ¿no? Que es una de las bases importantes, el ahorro energético como tema medioambiental y por supuesto como tema económico para el ayuntamiento. Me traslada la alcaldesa pues otra serie de actuaciones que quiere realizar para que se mejore pues el embellecimiento del municipio de Ubrique, y vamos a trabajarlo dentro de los presupuestos, dentro de esos fondos europeos que esperemos que próximamente, bueno, y pronto lleguen a la provincia de Cádiz, que lo podamos destinar a municipios como el de Ubrique, donde podamos mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, podamos acondicionar mejor los entornos, sobre todo en un sitio como Ubrique, donde el turismo yo creo que es una base fundamental para su economía, y donde tenemos que tener pues las mejores condiciones de belleza para que, bueno, puedan disfrutar todos aquellos visitantes y por supuesto la ciudadanía general de Ubrique. Y bueno, un proyecto que yo creo que es muy importante, que hemos venido a ver hoy, pues el proyecto de educación medioambiental, que se lleva desde el área de medio ambiente a los distintos colegios de Ubrique, aquí en el vivero municipal. Creo que estas son las experiencias que hacen que los responsables políticos demostremos, bueno, pues esa manera de concienciar en valores y a nuestros niños y nuestras niñas, que son la sociedad del futuro, en cómo tenemos que cuidar el medio ambiente. Con el tema del reciclaje, sobre todo, que va a ser uno de las apuestas firmes de esta legislatura por parte de la Diputación Provincial, donde todos después, incluso de la cumbre del clima de París, tenemos que hacernos más conscientes de que si no ponemos los mecanismos en marcha desde la gestión política y la gestión pública, y por supuesto desde la ciudadanía en general, pues bueno, estamos pues cometiendo, como sabéis, estas emisiones de CO2 al ambiente que harán que el planeta, bueno, pues suba esa temperatura en 2 grados, y es lo que tenemos que evitar. Por otra parte, durante hoy lunes 21 y mañana martes 22 de diciembre estarán en Ubrique los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, con el objetivo de recabar el mayor número de donaciones de sangre de cara a la campaña de Navidad, cuando la demanda de los hospitales suele aumentar. El responsable del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, Antonio Chacón, ha animado a los ubriqueños a donar sangre en estos días, recordando que hasta el momento y a lo largo de todo este 2015 se han realizado en Ubrique 919 donaciones y que esperan que se llegue a las 1.100 con las donaciones de estos días. Las donaciones se pueden realizar hoy y mañana en el edificio del Mercado de Abastos y Juzgados, en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Antonio Chacón ha resaltado la necesidad que tienen los hospitales, sobre todo del grupo sanguíneo cero positivo. Tenemos datos, restando las donaciones que se van a hacer hoy y mañana, pues el montante total serían 919 donaciones. Llevamos en la localidad de Ubrique. Entre ellas, si lo dividiéramos, 867 sería de sangre total, donaciones de sangre, y 52 serían de aféresis de plasma. Con las donaciones que haríamos entre hoy y mañana, pues probablemente nos pondríamos sobre las 1.100 unidades de donaciones. Y estas cifras que nos aporta la estadística, el número de donaciones que se hacen en la localidad, es bastante generosa, bastante buena, ¿eh? Y si la pudiéramos comparar con años anteriores, bueno, pues la mayoría de las colectas de sangre que hacemos en todos los municipios, en todos los lugares de colecta, pues han ido decreciendo un poquito. Habría que hacer un estudio para ver este descenso del número de donaciones. Pero lo que siempre decimos es que la localidad de la Sierra es una mina. Una mina en cuestión de donaciones de sangre. Y así se porta la población de Ubrique, ¿eh? Se portan muy bien y ceden esta sangre generosamente. Sí, vamos a ver, la reserva se encuentra ahora un poco disminuida. Voy a decir una determinada cantidad, pero esa cantidad, estamos sobre las 1.000 donaciones en el stock de sangre, pero si no extrajéramos nada, pues en pocos días esta cantidad se vendría prácticamente a cero. Entonces necesitamos el aporte de donaciones de sangre para mantener esta demanda hospitalaria, que hay que decir que necesitamos por encima ya prácticamente de las 180 donaciones diarias. Nuestro objetivo en estos dos días pues sería conseguí entre el turno de mañana y tarde de cada día, pues sería las 100 donaciones. Sería un objetivo bastante bueno esas 100 donaciones de hoy, con las que llevamos en conjunción también con la Diputación Provincial de Cádiz, que estamos en Cádiz ahora mismito, en jornada de mañana y tarde, pues podríamos tener bastantes unidades de sangre. Pedimos la colaboración de la población adulta de Ubrique, de la localidad de Ubrique, especialmente a los donantes habituales que hagan una donación más, si cabe, en esta fecha. Y si pueden, que vengan donantes nuevos, que vean que la donación de sangre es un acto muy sencillo, muy corto. Hacer un llamamiento, estamos de cero negativos en el stock, muy bajo, más bien diciendo crítico. Si yo quisiera animar a los donantes habituales o no donantes que conozcan su grupo, que es cero negativo, pues que se pasen por el edificio del mercado del juzgado y cedan su sangre. Por favor, que se acerquen, que tenemos una reserva muy baja de cero negativos. Cambiamos de asunto. El pasado sábado tenía lugar en la Ermita del Jesús el acto de presentación del pregonero de la Semana Santa 2016, llevado a cabo por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La persona elegida para pregonar la Semana Santa ubriqueña es el portuense David Calleja Ruiz, diseñador, bordador y vestidor de la Amargura del Puerto y asesor de hermandades. David Calleja Ruiz, que será el segundo pregonero del Puerto de Santa María tras Francisco del Castillo Tellería, mostró su agradecimiento con la hermandad por el nombramiento, a la vez que expresó su devoción a la imagen del Nazareno y a la Virgen de la Estrella. Oímos al hermano mayor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García, y al propio David Calleja Ruiz. Don David Calleja Ruiz, aquí lo tenemos, portuense, será el segundo pregonero que nos viene desde el puerto de Santa María. Ya tuvimos aquí otro pregonero que era el magnífico escritor y poeta don Francisco del Castillo Tellería en el año 2000, que nos hizo un pregón extraordinario que estará recordado siempre por la hermandad nuestra, y que el Padre Jesús lo tenga en el cielo, porque falleció hace ya unos cuantos años. David es portuense, es bordador, es vestidor, asesor de cofradía, y aquí precisamente tiene algunas pruebas de ellos, de sus trabajos, que tiene repartido por toda la geografía andaluza. Un bordador extraordinario que hace unas cosas increíbles, sabiendo plasmar con su diseño todo aquello que las hermandades siempre quieren realizar, que tienen esa idea de realizar, sabiendo trasladar a su trabajo todo ello. También el vestidor, con una sensibilidad exquisita para engalanar a las imágenes y la representación de María Santísima, que lo hace con un respeto tan grande que es increíble cómo este hombre mueve esas manos tan maravillosas con las que las engalana. Y prueba de ello también tenemos en Ubrique, que también ha vestido la Señora de la Estrella, la Señora de los Dolores, y últimamente está siendo vestidor de la el Virgen de la Nuestra Señora de la Esperanza, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Y por estas cosas que digo, también bastante conocedor de la Semana Santa, ha sido un gran innovador de la Semana Santa, ha sido el responsable de que la Semana Santa portuense haya cogido la auge que ha cogido. Es una de las personas que ha levantado aquella Semana Santa con su saber, con su devoción y su arte tan cofrade como es. Por estas cosas, por lo que hemos querido que sea este año pregonero, que ya también fue pregonero en la Semana Santa 2014 del Puerto Santa María, fue pregonero también de su hermandad de la Santa Veracruz, y la hermandad de la Oración del Huerto también lo eligió como pregonero de las fiestas de primavera del Puerto de Santa María. Y también por ello es una persona gran conocedor, gran cofrade, y por el conocimiento que tiene un poco también de la Semana Santa Ubriqueña, es por lo que nosotros hemos decidido que este hombre sea el pregonero de la Semana Santa Ubriqueña. Y por ello, antes de empezar y pasarle la palabra, le vamos a hacer entrega de las tapas del pregón para que lo encuaderne y lo tengamos aquí el día 12 de marzo en esta ermita de Jesús Nazareno con nuestro Padre Jesús al lado. El Nazareno siempre es una figura que... Yo he tenido la suerte de viajar por toda España con las hermandades. No cabe duda que el Nazareno siempre es como el padre eterno de las ciudades y de los pueblos, ¿no? Es la guía espiritual y el camino a seguir en casi todas las ciudades y los pueblos de España. Por lo cual, evidentemente, bueno, pues yo creo que la figura del Nazareno en Ubrique marca un rito importante, ¿no?, dentro de la devoción de los personajes, de las personas de este paraje. Es importante también, bueno, quizás la vocación de la Estrella, ¿no?, porque yo soy muy de la Virgen de la Estrella, entonces, bueno, pues evidentemente también me une una simbología muy bonita. Es muy importante también porque los dos imagineros de las imágenes titulares de la hermandad son sevillanos, ya me une una fusión muy grande con la Semana Santa de Sevilla, porque yo desde los 14 años paso la Semana Santa en Sevilla. Entonces, si vamos uniendo lazos, se va formando el pregón, ¿no?, que del que iremos, Dios quiera, el día 12 de marzo, ¿no? 12 de marzo, pues, iremos desgranándolo. Yo espero que sea del gusto de todos, agradecer de antemano a la hermandad y a las personas que han pensado en mí para que sea pregonero, y espero estar a la altura, de verdad que sí, y bueno, que sin más desearos una feliz fiesta. Reiterar una vez más, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí y sobre todo por pensar en mí para este bonito momento, ¿no? Yo creo que son de los pregones, siempre son cosas que te lo quedas en el alma, porque normalmente cuando tú das un pregón siempre tratas de sacar lo mejor de ti y lo mejor de lo que esa hermandad te ha dado a ti, ¿no? Entonces yo creo que es una manera muy, muy bonita de explorar, porque gracias a Dios también es cierto que uno de los privilegios más grandes que te da este trabajo, que es diseñar y asesorar a las hermandades, es la faceta humana, el conocer a las personas y que evidentemente podamos desarrollar una amistad, ¿no?, dentro de todo esto, más allá del trabajo, de la fe y de la importancia que tengan las imágenes. Con este último apunte ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.